Seguimos en lo ombelico del mundo. Son las 3:24 minutos de este día que se está convirtiendo cada vez más en nublado aquí en la ciudad de La Plata. Nosotros, en cambio, estamos volando, estamos por encima de las nubes, estamos a unos cuantos kilómetros de aquí de la ciudad de La Plata. Estamos en Brasil en este momento y estamos tratando de entender qué es lo que sucedió durante las elecciones y qué es lo que puede llegar a suceder en los próximos días y meses allí en Brasil. Estamos con Rafael Fernández Vieira y con Julieta Duedra. Julieta, yo sé que vos sos abogada. Rafa, vos... Analista de Relaciones Internacionales. Analista en Relaciones Internacionales, perfecto. Y como se habrán dado cuenta, por el acento, el señor proviene de Minas Gerais, ¿no? Sí, Belo Horizonte. De Belo Horizonte, perfecto. Quería preguntarles, como para cerrar el asunto electoral, Juli, vos estuviste chequeando la cuestión de género, si no me equivoco, y la representatividad que han tenido por los cargos que han sido elegidos en las últimas elecciones, ¿puede ser? Así es. Las últimas elecciones en las capitales de estado de Brasil, solo una mujer ha sido electa, ¿sí? O sea que ha bajado el número de representatividad femenina. Y después otra cosa que me había quedado en cuanto al Partido de los Trabajadores, que si bien deseo a una capital de estado, en el segundo turno se habían disputado en 7 capitales de estado el segundo turno el Partido de los Trabajadores. Y solo tenemos uno que fue en primer turno, por lo que en segundo turno todo el partido ha perdido lugar. Sí, creo que lo más representativo estaba en Recife, a donde prácticamente el candidato del PT quedó por debajo de la mitad de los votos de el que llegó primero. Es decir, realmente da una idea del punto de vista numérico terrible, ¿no? De la situación. Ahora, esta poca representatividad, baja representatividad femenina, está siendo casi una constante desde la llegada de Temer al poder. Inclusive en su momento se le había criticado la falta de representantes tanto de étnicos, digamos, desde el punto de vista étnico como del punto de vista de género, ¿no? Así es, recordemos que cuando Temer llegó al gobierno por la salida del juicio político de Dilma Rousseff, todos sus ministerios estaban compuestos solamente por hombres blancos. Y la única mujer vino después, ahora está en la Suprema Corte de Justicia brasilera, el máximo órgano judicial. Que llegó, si mal no recuerdo, en el mes de septiembre. Pero no tenemos casi representatividad femenina hoy en las elecciones y dentro del Poder Ejecutivo y Judicial. Bueno, toda una definición, inclusive desde el punto de vista político, ¿no? De la apertura por parte de ciertos sectores de la política brasilera a una serie de reclamos que realmente están siendo generales y universales, ¿no? De hecho, uno de los reclamos más fuertes desde que Temer asumió en el gobierno fue el Ministerio de Cultura, que fue cerrado, y luego de las manifestaciones y manifestaciones no solamente de las personas, sino de académicos y grandes artistas como fue Chico Buarque, Caetano Veloso, y después de esas manifestaciones, el ministerio recién pudo volver a ser un ministerio. Claro. Le habían prácticamente sacado la cartera, sí, recuerdo. Así es. Inclusive al día de hoy sigue habiendo escuelas y centros culturales totalmente ocupados, tomados en varios puntos de Brasil. Bueno, de hecho, en las elecciones tuvieron que cambiar. Hay 4 estados en donde hubo tomas de escuelas y universidades por causa de la PEC 241, que es una propuesta de reforma enmienda constitucional. Y tuvieron que cambiar los lugares de votación, que ahora el ministro del Superior Tribunal Electoral está decidiendo qué es lo que va a hacer con ese costo extra, que fue reubicar nuevamente a la gente en otras escuelas, incluso en supermercados. Recojo la punta que acaba de dejar arriba de la mesa Julieta, Rafa, y te pregunto, ¿qué es esto de la PEC? Porque yo recuerdo haberle planteado a un par, no, bueno, porque tengo entendido que Temer quiere recortar el gasto. Ah, sí, la PEC. ¿Qué es esta PEC? PEC es una proposición de enmienda constitucional. Ah, ok. Ahí entiendo por qué PEC, sí, por lo menos. Bien ahí. Y tiene que ser aprobada en dos turnos, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Ya pasó por dos veces en la Cámara y ahora se fue al Senado. Y la verdad es que es un desastre. Mm. Porque es una propuesta que va a llevar a recortes en todas las áreas básicas de infraestructura y desarrollo del país. Esto sería lo que aquí los diarios titularon: Temer congela el gasto público por 20 años. Sería más o menos eso, ¿no? En verdad es peor. Ajá, mira vos. Allá nosotros también decimos que es un congelamiento de 20 años, porque lo que se propone es que las inversiones en salud, educación, seguridad, bueno, todo lo que es de primera importancia a la población y al país estén directamente vinculadas al índice inflacionario de Brasil, que hoy, si me acuerdo bien, está ahí entre 9-11%, una cosa así, pero hay varios estudios que demuestran que por la lógica del capitalismo, que de ser un sí, sistema cíclico, ajá, eso va a bajar en los próximos 2-3 años por la mitad. Ajá. Va a llegar ahí a más o menos 6-5%. ¿Y por qué digo que es peor que un congelamiento? Porque cuando hablamos de un congelamiento de inversiones por 20 años, lo que pensamos es, bueno, por 20 años vamos a tener las mismas inversiones que tenemos, claro, hoy, como planificado, tipo sí, plan de inversión. Inversión, supongo que le decís justamente al gasto público, sí, ¿no? Sí, yo prefiero decir inversiones porque es como un economista que leí hace poco decía, y creo que Thomas Piketty también, ajá, habla de eso. En cuestiones como educación y salud no hay gasto. Siempre son inversiones porque son dos áreas que siempre traen algún tipo de beneficio a la población. Y por eso hablo de inversiones. Y bueno, se piensa en eso cuando se habla de un congelamiento, que vas a tener el mismo presupuesto, claro, o el mismo porcentaje por esos 20 años. Lo que pasa es que de la manera que se propone hacer, vamos a tener menos. Uh-huh. Porque como la inflación va a bajar, el porcentaje que se invierte también, claro, va a bajar. Entonces, el retroceso que puede haber en Brasil, si esa medida es aprobada, es gigante. Sí, y en la práctica lo que hace es ponerle un coto, ponerle un freno a todo tipo de inversión social, como vos decís, por parte del Estado. Un poco la lógica, ¿no?, que uno puede llegar a sacar de este tipo de iniciativas tiene que ver con vamos a tener que parar el Estado derrochón, ¿no? El Estado que derrocha plata, que la tira a la basura con la Bolsa Familia, con los diferentes asuntos que ha tomado el Estado en sus manos y haya tratado de llevar adelante en los últimos años. En algunos casos insuficientes, y eso lo hemos visto, en otros casos, en cambio, han tenido muy buena repercusión. Pero, sin embargo, el Estado ha tenido un rol fundamental. Y eso es un poco lo que se viene en América Latina en general, ¿no? Esta idea de el Estado no puede derrochar plata, hay que evitar, ¿no?, que se gaste plata en mantener vagos, se dice aquí en Argentina, no sé cómo dirán allí en Brasil, pero me parece que un poco la lógica es la misma, ¿no? Sí, sí, y no es que yo y otras personas que están en contra de la PEC no creemos que se debe gastar menos, que no debe haber recortes, uh-huh, pero hay que de cortar correctamente. Hay otras maneras de reducir el gasto público sin afectar socialmente a la población y principalmente sin afectar social y económicamente a las camadas más pobres, más bajas de la población, que siempre son las que van a sufrir más. Claro. Y algunas de esas maneras son muy conocidas, creo que acá también, allá se habla mucho, pero por intereses personales de los políticos y de la clase dominante no se hace. Y también porque los medios de comunicación allá, los grandes medios como Globo, controlan la información de una manera que deturpan las cosas y no permiten que la realidad y la información llegue al general de la población de una manera correcta y adecuada. ¿Y qué serían esas formas? En Brasil tenemos casi 66% de la de la riqueza en las manos de una pequeña parte de la población, como son 66% de la riqueza que detiene esa población, no está declarada, no hay impuestos sobre eso, y hablamos de un porcentaje de la población que corresponde ahí a 9% más o menos. Claro. Y, o sea, hay que cambiar la manera que se taja los ingresos. Hay que cambiar la ley que trata sobre la transferencia de herencias en Brasil. Claro. Porque es el país que tiene el índice más bajo del mundo. En Brasil son 4%. Este tema en cuanto en general va de 20 a 30, 35%. Y que es una forma de sostener, digamos, las corporaciones, las camarillas, y que se pase las herencias con un bajo nivel impositivo de padre a hijo, de una familia a la otra y todo lo demás. Es una forma, digamos, de que aquellos sectores oligopólicos que concentran una cantidad de riqueza como la que estás diciendo vos, efectivamente no tengan pérdidas, ¿no? No se le licúe esa capacidad de poder, ¿no? Con el tiempo. Ahí es a donde vemos, por ejemplo, cómo se mantienen ciertos grupos poderosos, ¿no? No solamente desde el punto de vista político, sino sobre todo desde el punto de vista económico, ¿no? Sí, exactamente. Y en el Congreso de Brasil, la clase política brasileña, no en su totalidad, obviamente, pero en gran parte, está formada por gente así, que viene de familias que están en la política desde el principio de la República o más. Hay familias que vienen desde la época de Brasil colonia. Claro. Y también, ¿quién financia a esos políticos? Está en ese medio. Son esa gente. Pero el punto clave para empezar a cambiar, hablando financieramente, claro, la situación es una auditoría de la dívida, de la deuda pública brasileña, que está en trillones, y como al menos 45% de esta deuda es contestable. Y nadie hace esa auditoría. Como si lo hicieron, la economía que quieren hacer con esos recortes sería posible alcanzar, si no totalmente, como 90%, simplemente con la auditoría de la deuda. Ahora, qué increíble, ¿no? Porque es algo que cuando surgió el tema, por ejemplo, de los fondos buitre, nosotros lo hemos tratado muchísimo, el tema de la auditoría de la deuda. Hay aquí en la República Argentina un fallo del año 2002 que efectivamente dice, ¿no?, explícitamente, la deuda es ilegítima, inmoral e ilegal. Tenemos el caso, por ejemplo, de Ecuador, que sí llevó adelante una auditoría de su deuda y logró inclusive un quite muy importante de su deuda para poder llevar adelante una serie serie inclusive duelos desde el punto de vista del derecho, ¿no? Frente a los grandes poderes que les pedían una enorme cantidad de dinero para pagar. Y en Brasil también sucede lo mismo. Es decir, tenemos una estructura desde el punto de vista financiera en América Latina realmente muy similar, ¿no? Con deudas impagables que se han adquirido de manera inmoral, ilegal, ilegítima en muchos de los casos, y que sin embargo este tipo de grupos de los cuales estábamos hablando recién no quieren de ninguna manera poner en juego, ¿no? Poner en discusión.